Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te mueves, más te protege. Rexona, no te abandona. Por más de 30 años es Solo Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Haciendo relax. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano.